compartida. Árbol sin raíces, nube movida por cualquier viento. Noches y pesadillas, así era mi vida antes de conocer esta verdad tan grande que hizo renacer una esperanza, una luz, una seguridad, un camino lento hacia la eternidad. Hoy que estoy arriba, miro hacia el abismo, veo mis huellas marcadas allí, y veo mi orgullo, también mi vanidad, sí, mi hipocresía, todo quedó atrás. Hoy que estoy arriba, tengo mi familia, son mis hermanos que aman la verdad. Somos valientes y vamos a luchar por la bendita palabra de Jehová. Ha pasado el tiempo y ya no canto por cantar. Hoy tengo motivos, tengo razones, hay verdad. Hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo, Cristo viene ya. Para allá, para allá. Y ya va. Hoy estoy arriba, pienso diferente, Señor, gracias a ti. Hoy que estoy arriba, miro hacia el abismo, veo mis huellas marcadas allí. Yo veo mi orgullo, también mi vanidad, mi hipocresía, todo quedó atrás. Hoy que estoy arriba, oh, tengo mi familia, oh, son mis hermanos que aman la verdad, oh, y somos valientes y vamos a luchar por la bendita palabra de Jehová. Canto por cantar, oh, yo tengo motivos, tengo razones, hay verdad, oh. Hablar de Cristo es mi necesidad. Cantar diciendo, Cristo viene y Cristo viene ya, y yo voy a robar.